La información de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea, publicada el 16 de junio, en relación con que llegan al extremo la vil sanción y presión de Estados Unidos y sus seguidores contra ella, fue distribuida el día 5 como el documento oficial de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU A71-941 y C2017-535.